Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 21 de julio. Un total de 13.341 personas podrán votar en Ubrique en las próximas elecciones generales de este domingo 23 de julio. En los 45 ayuntamientos de la provincia de Cádiz se vota para nominar a 9 diputados al Congreso y a 4 representantes gaditanos al Senado a elegir entre las 10 candidaturas al Congreso y 9 al Senado proclamadas para estas elecciones a Cortes Generales. En Ubrique se podrá votar en las 23 mesas distribuidas en los 14 colegios electorales que están localizados en el IES Nuestra Señora de los Remedios, Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, Ermita San Pedro, CEIF Fernando Gavilán, Víctor de la Serna, Edificio de Radio Ubrique, IES Francisco Fatou, Reina Sofía, Asociación de Vecinos Algarrobal, Asociación de Vecinos Sacrificio, Antonio Vega, CEIF Bena Félix, Ramón Crosa y MOVEX. La subdelegación del Gobierno ha remitido las instrucciones específicas para la jornada electoral destinada a paliar las altas temperaturas del estío. De este modo, desde la Administración local se procederá al acondicionamiento de los colegios electorales, efectuando el traslado de la ubicación a zonas con climatización dentro del propio colegio electoral o bien dotando de medios de refrigeración si no los tuviera. En Ubrique, todos los colegios electorales, salvo uno, disponen de salas con aire acondicionado, donde se transcurrirá la jornada de votación. La excepción la encontramos en el colegio electoral que se aloja en la sede de la Asociación de Vecinos de Antonio Vega. Para solventar esta situación, desde el ayuntamiento se instalarán ventiladores en esta sala. La circular también recoge la obligatoriedad de suministrar agua a los integrantes de las mesas electorales. En el caso de que esta sea embotellada, se ofrece una dotación económica de 5 euros por mesa. La jornada electoral arranca a las 9 de la mañana, cerrándose a las 8 de la tarde. Cambiamos de asunto, hablamos ahora del centro Guadalinfo de Ubrique, situado en las dependencias de la Biblioteca Municipal y que está ya culminando estos días su conversión en punto Vuela, siguiendo la estrategia Vuela Guadalinfo 22-25 de la Junta de Andalucía. Ya se cuenta con el mobiliario y con casi todo el equipamiento digital y resta solo su ubicación. En estas semanas conviven con los antiguos recursos, ya que en parte están siendo aún utilizados en el campo de verano que arrancaba el pasado 3 de julio hasta el próximo viernes. Con la transformación en punto Vuela no solo cambia la denominación e imagen de Guadalinfo, sino que se cambia el concepto de atención al usuario, ofreciendo un asesoramiento tutorizado y personalizado sobre cualquier aspecto que sea demandado y que esté relacionado con la tecnología. En vez de ser necesarias un mínimo de 3 personas para desarrollar alguna acción formativa, ya pueden ofrecerla a un único solicitante. Los procesos administrativos y telemáticos suelen ser objeto de consulta, entre estos los relacionados con la banca. En este sentido, se contará con un kiosco de asesoramiento, con colaboraciones de las propias entidades financieras para actualizar a los ciudadanos el uso de la tecnología en este marco. Vamos un poco aquí por fases, pero ya vamos a cerrar el mes de julio con casi todo ya el material, aunque falta todavía acomodarlo y ubicarlo en su sitio final, ya digo, porque estamos desarrollando el propio campus que ya hace necesario la utilización del material todavía antiguo, y hasta que no acaben los niños y este campus, pues no podremos ya darle todo lo que es la organización en cuanto al espacio, a los espacios que va a haber dentro del nuevo Vuela Guadalinfo, ¿no? Pero ya tenemos todo lo que es el mobiliario montado y ayer precisamente pues parte de la infraestructura tecnológica también nos llegó, ¿no? Principalmente lo que es la pantalla ya nueva e interactiva, donde bueno, pues aprovecharemos o utilizaremos para dar o apoyarnos a la hora de dar formación o a la hora de tener una videoconferencia grupal y demás. Y bueno, pues parte de los dispositivos que se van a utilizar, como pueden ser las tablets o algunos kits de robótica. Bueno, principalmente, aunque todavía eso no nos ha tocado a nosotros, cambiamos lo que es la fibra por una fibra de alta velocidad, superior a cualquier fibra, podemos decir, comercial que hay ahora mismo en el mercado. Es una fibra que está soportada por la red corporativa de la Junta de Andalucía y que va a suponer un salto en cuanto a lo que es la capacidad de conexión y de velocidad, ¿no? Y que va a estar disponible para cualquier ciudadano que esté en la biblioteca o esté cerca, en los alrededores de la biblioteca, no solamente en lo que es el centro Guadalinfo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya digo, la idea es que los centros Vuela se despojen un poco de dispositivos propios y que la gente pueda venir a los centros con sus propios dispositivos, ¿no? Ya que, bueno, pues la conexión va a ser fácil, la conexión es rápida y puedan aprender ellos sobre los mismos. Pero aún así, pues la dotación contempla, por ejemplo, el uso de una serie de portátiles, creo que son 6 los que por tamaño del centro van a estar disponibles, pues también 6 tablets, vamos a tener ya un móvil para poder impartir talleres de móviles, pues lo teníamos que hacer hasta ahora con los móviles personales y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Las alertas, las notificaciones, pues salían en pantalla o salían, entonces muchos de los dinamizadores nos quejábamos un poco de eso, ¿no? Que bueno, no es que yo no tengo ninguna notificación rara, pero no tienes por qué estar todos los usuarios viendo un poco el contenido que tú tienes en tu móvil, ¿no? Entonces tenemos un dispositivo ya móvil que también llegó ayer. Y luego, en cuanto a otro que pone, tenemos nueva impresora a color, también para que los usuarios puedan disponer de esa impresora y poder imprimir. Pero también vamos a tener una nueva impresora 3D. Tenemos varios kits de robótica de diferentes tipologías y tecnologías. Ayer lo que nos llegaron son las Raspberry Pi, ¿vale? Son un tipo de tarjeta, de placa, que son como mini ordenadores en realidad, con la cual podemos construir una serie de instrumentos robóticos, pero también vamos a tener otros kits de Arduino, ¿vale? También que son muy conocidos en el mundo maker y en el mundo de iniciación a la robótica, y también kits de microbits, que son unas plaquitas con las que ya venimos trabajando, pero bueno, pues esta vez nos van a dotar de unas cuantas más, para que podamos ampliar también la posibilidad de que nuevos usuarios puedan acceder a esta tecnología. Sí. También tenemos, ya digo, la pizarra, podemos decir, digital, una pizarra digital que nos permite, bueno, pues dibujar a la vez que explicamos o a la vez que vemos una página web, lo cual nos va a facilitar bastante a la hora de poder enseñar a los usuarios aquella materia que estemos viendo, ¿vale? Porque la verdad es que quizás de los mejores avances que vamos a tener, si lo miramos desde el punto de vista del dinamizador, ¿no? Que muchas veces cuesta trabajo trasladarle sobre todo a las personas mayores dónde está el botón, dónde tienen que presionar o tal. Aquí, bueno, pues podemos proyectarlo, podemos dibujar encima, podemos hacer que ellos, al ser una pantalla táctil, pues puedan tocarlo y puedan saber dónde, cómo reacciona ese botón. O sea, es una pantalla grande, casi, no sé cuántas pulgadas tiene, pero vamos, es enorme, la tengo ahí montada. Y el que entra ahora mismo lo que te dice, lo que le llama la atención es la pantalla, ¿no? Y después también tendremos otra pantalla que todavía no ha llegado, pero en este caso es para proyección y como pizarra. O sea que estamos un poco ahí, aparte de todo el mobiliario, ¿no? Posibilidad de poder guardar todo lo que nos viene. Y cuando a material, ya digo, de tablets o de ordenadores. La Fundación López Mariscal ha anunciado la ampliación hasta el 30 de julio del plazo de inscripción del programa Vacaciones en Familia, una iniciativa que persigue que todas las familias tengan la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones en un complejo hotelero de Costa Ballena. Aquellas familias con menores a su cargo o personas dependientes están invitadas a participar en un sorteo del que resultarán los 7 núcleos familiares elegidos. Para ello, tan solo hay que descargar la solicitud en la web de la Fundación o recogerla en la sede, ubicada en la calle García Lorca. La selección se realizará siguiendo un procedimiento establecido por el colectivo y que puede consultarse igualmente en el portal web. Dos cuestiones relativas a esta jornada de viernes. El Grupo Motero Cruzados organiza hoy una mini ruta al atardecer que partirá a las 8 de la tarde desde la sede del colectivo en la zona Hipersol. La misma les llevará a recorrer el puerto de Gáliz, Alcar, Prado del Rey y vuelta a Ubrique, donde dispondrán de una degustación gratuita de chicharrones. El Grupo Motero informa que es una ruta abierta a todo tipo de motos y de todas las cilindradas y anuncia además que la sede permanecerá abierta desde las 7 de la tarde hasta el cierre. Y Y cerramos hablándoles de María José Domínguez, artísticamente conocida como 24 Jung, y que presenta esta noche a partir de las 9 en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique su primer disco denominado Destino Victoria. La ubriqueña culmina así uno de sus sueños que tenía desde que con 7 años le regalaran su primer piano. Tras sus estudios universitarios retomó su asignatura pendiente, la música. Lo hizo en la Escuela Municipal de Ubrique durante 10 años y posteriormente con varios profesores particulares más. En la pandemia comenzó a componer un trabajo que le ha llevado durante algo más de 3 años y que ha desembocado en un disco de 15 canciones, 12 originales compuestas tanto en música como en letra por 24 Jung, a las que hay que añadir 3 versiones de 3 de estos temas. El disco ha sido producido y grabado en los estudios Secret Music Studio y Noel Torres Record y cuenta con la colaboración del también ubriqueño Pepe Pulido. En las horas previas al estreno, la artista ubriqueña ha reconocido tener una mezcla de sensaciones que van desde los nervios a la emoción, pero también al agradecimiento. Durante todo este proceso admite que ha aprendido mucho en un camino difícil que ha sacado adelante gracias, dice, a la constancia y la seguridad de que este proyecto tenía que salir adelante. Sobre el disco en sí, que incluye una gran variedad de estilos, ha adelantado que cuenta una historia y que a su vez encierra muchas otras historias con un nexo de unión y que llega a un fin: conocerse a sí mismo. Una mezcla de sensaciones, nervios, pero sobre todo emocional y con muchísimas ganas de presentarlo, porque contando los días para poder compartir con todos vosotros esto que lleva tanto tiempo de ilusión, de constancia, y muy emocionada, la verdad. Todavía no me lo creo. Pues para nada, ha sido un camino muy, muy diverso. He aprendido muchísimo con la creación de este disco, tanto a nivel musical como a nivel personal. He ido atravesando, pues como todos en la vida, ¿no?, muchísimas situaciones diversas, al mismo tiempo creando y componiendo y estructurando, digamos, las canciones y demás para que se realice. Pues a veces el camino se dificulta un poco, pero sinceramente yo siempre he tenido internamente la constancia y la seguridad de que este proyecto musical tenía que realizarse. O sea, totalmente segura de que había algo en mí dentro que tenía que hacerlo. Pues cuando ya tenía las 2 primeras canciones terminadas y una que yo tenía también que había compuesto al piano, me di cuenta, empecé a darme cuenta que aquello podía tener un sentido, porque es un camino, es una historia que empecé a verle lo que es los lazos de unión, y ya estaba componiendo la tercera y seguía viéndolo. O sea, como que me dio la seguridad de que aquello tenía que avanzar y crearse. Yo le digo historia, pero en realidad no es una historia nada más, es más, ¿no?, que ya lo descubriréis cuando lo escuchéis, ¿no? Uh-huh. Lleva mucha información de muchas cosas y luego pues un camino, una historia que llega a un final que, como bien dice el nombre del disco, ¿no?, un destino. Sí, es una historia que encierra una historia de vida como cualquier otra, pero ampliando a más historia, hay que amplió la visión de, pues, desde un origen hasta lo que bien te he comentado, ¿no?, hasta la meta, ¿no?, hasta que consigues una meta que puedo compartir ya hoy, que es para nosotros mismos, pero también es para todos. La victoria, pues la victoria es de todos y para todos, pero la victoria es el conocerte a ti mismo, conocer tus potenciales. Este disco es un disco inspirador, motivador, con muchas lecciones y aprendizaje, lleva mucho mensaje. Y mucho te lleva a eso, al camino de saber quién eres, saber la capacidad que tenemos, nos da seguridad, nos da fuerza, nos da eso, sentirte tú seguro, honesto contigo mismo y que seas auténtico. Uh-huh. Es una manera de sentirte auténtico y crearte desde la autenticidad, ¿no? Eso es lo que yo podría, así podría yo definir a Destino Victoria. Pues vamos a encontrar, como os acabo de exponer, ese camino de la primera canción se llama Origen. Todo tiene su motivo. todo el disco tiene cada canción, cada letra, cada nombre de cada canción tiene su motivo, pues son 12 canciones inéditas, que es ese camino que os he comentado hasta la victoria, de la canción última, pues se llama Victoria, y luego quería añadir 3 versiones de la canción original al piano que yo compuse, que fue, digamos, la primera, antes de hacer Tu Esencia, que se ha modificado y no tiene nada que ver con, porque es mucho más, pues, es preciosa, es instrumental, y luego hay una versión de la versión original de Tu Esencia al piano, que para mí ha sido también ese principio, ¿no?, de ir al estudio y atreverme a empezar, y luego una versión de una de ellas que se llama El Amor, que es en inglés. Siempre he querido en este disco poner diversidad, que no sea un disco monótono de canciones nada más que pop o baladas, que también hay un par de ellas, sino que sea muy diverso para que haya una, aparte de la mezcla de sensaciones que se puede ir sintiendo, pues que sea un disco que te apetezca escucharlo desde el principio hasta el final. Pues, por supuesto, además de la primera pregunta, cuando he terminado de contestarla, que cómo me siento en estos momentos, pues la primera palabra se me ha pasado, agradecimiento total, total, porque este camino no lo he transitado sola. Había mucha gente que ha estado especialmente acompañándome, mucha gente de los chavales del estudio, el chaval que está conmigo haciendo los vídeos, la familia, amigos que constantemente, y gente que cuando publico cosas en Instagram están ahí. La verdad es que agradecimiento, pero de todos, ¿no? Y no solamente de ellos, sino de toda la gente y los lugares donde yo he estado también haciendo y componiendo, no solo en Ubrique, también he estado mucho tiempo fuera, sobre todo los fines de semana, y todo acompañado, tantísimos viajes, muchos desplazamientos, pues todo se ha dado bien, no ha habido ningún obstáculo para que esto se pueda ser posible, así que agradecía a todo y todo. Es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.